Sí, sin lugar a dudas, creo que en algún momento jugar los dos campeonatos te pasa factura, y no solamente a nosotros. Ves el fútbol argentino, River cómo está en su torneo local, Boca cómo está en su torneo local, en Brasil lo mismo, los equipos que juegan Copa no están bien en sus torneos locales, porque bueno, evidentemente, y estamos hablando de planteles que pueden tener 40 jugadores fáciles, y nosotros en Bolivia tenemos generalmente los equipos planteles cortos. Entonces, seguramente no nos puede pasar factura. Pero a pesar de ello, seguimos peleando hasta el final, como marca nuestra historia. Cerrado, peleado, con Wisterman, con la gran posibilidad seguramente de sumar 3 puntos, que no sé si lo pueden hacer llegar ya al título, pero nosotros no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que eso suceda, o por lo menos no está dentro de nuestra intención. En casa tenemos que ganar nosotros y descontar puntos también de ellos, y nada, seguir soñando con otra clasificación de la Copa. Pablo, hubo un clic y eso por ahí me daba cuenta en estos últimos días. Volvió la alegría en The Strongest, volvió esas bromas desde que salió, y un muy, muy buen ambiente, y esas victorias ayudan, ¿no? Sí, es que el fútbol, los resultados marcan evidentemente los estados de ánimo. Y hemos venido bien, venimos creciendo futbolísticamente otra vez como equipo, nos encontramos cada uno y nada, estamos felices, y también evidentemente el profesor está imprimiendo lo que él quiere en el equipo, y nada, hay que mucho por aprender, así que estamos contentos y esperemos estas 4 o 5 finales que nos quedan hacerlo bien.